Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana de lunes ya de festividad de Todos Santos, de difuntos, de muertos, como queramos llamarle, esta bellísima tradición que pues tiene un auge ya desde hace tiempo aquí en Jalapa y que cada vez son más grupos y más gente interesada en participar, lo cual nos da muchísimo gusto. Una de las fiestas más hermosas que tenemos en México. Bueno, pues aquí estamos con un día soleado. Más o menos el asunto está en que después de este frío invernal que tuvimos el sábado, ayer se compuso un poquito, o más bien un muchito, y ahorita está la mañana poquito fresca, pero soleada. Y mañana va a estar por ahí. Y el miércoles va a entrar otro frente frío, ya les estaremos mañana actualizando a qué horas y todo esto. Por lo pronto, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a la revista. ¿Qué hola, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludo también a Lupita Páez, muy buenos días. Saludo también al resto de los compañeros de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, todos bajo la coordinación de Paco Aragón. Allá en Lomas del Estadio, supervisando todo lo que pasa aquí en Radio UV, está nuestro amigo Raciel Martínez en Comunicación Universitaria, de donde depende esta radiodifusora, y nuestros queridos revisteros en cualquier parte del estado o fuera del estado que nos estén escuchando, fuera del país o fuera del planeta Tierra. ¡Qué gusto de estar juntos! Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador.

@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:15, las 8:15. Supongo que Manuel Vázquez tuvo alguna contingencia, esperemos que nada de cuidado, y por eso no está aquí con nosotros. Esperemos que lo haga la próxima semana. Oigan, pues buenas noticias, digo, depende de cómo se vea, ¿no? Digámoslo en noticias internacionales, por las esperadas elecciones en Argentina, pues es derrotada la derecha y regresa el peronismo. Pues algunos estarán contentos y otros no, como siempre sucede en política y en cuestiones electorales. Pero resulta que el opositor peronista Alberto Fernández, esto es importante, dirán, bueno, a mí qué, Argentina está muy lejos, es que es importante por lo que está pasando en Latinoamérica. Y esto de Argentina puede, de alguna manera, marcar un derrotero por lo que está sucediendo en Chile, porque pues ya se reeligió Evo Morales, algunos no lo ven muy bien, incluso gente de izquierda. Otros decimos, bueno, pues podríamos pensar que si se estaba derechizando América Latina y Bolivia no, pues mejor que se quede Bolivia con Evo, ¿no? Pero sí creo que ya debería de haber un cambio ahí. Esto es una opinión personal. Y también, saludos a Guillermo López. Gracias, Guillermo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y luego, por otra parte, está Uruguay. Ahí quedaron como en stand-by porque me parece que van a ir a una segunda vuelta. No, ninguno de los dos ganó los suficientes votos como para declararse vencedor, entonces parece ser que ese proceso va a continuar. Pero bueno, entonces el opositor peronista Alberto Fernández ratificó ayer el triunfo obtenido en las primarias de agosto frente al presidente Mauricio Macri, que es el presidente que estaba que está en funciones todavía, al alcanzar 48% de los votos frente a 40.5% de su contrincante, con más del 96% de las mesas escrutadas al cierre de esta edición, la tendencia es ya irreversible y permite al candidato del Frente de Todos evitar la segunda vuelta, que habría de realizarse el 24 de noviembre. No así en Uruguay, ¿no? Luego vemos eso. Como ya lo reconoció Macri y bueno, pues ya así quedó. En la provincia de Buenos Aires, donde viven uno de cada tres argentinos, la victoria del Frente de Todos fue incluso más contundente, pues el escrutinio provisorio arroja 52% de votos para el candidato a gobernador Axel Kicillof. Además de la inefable torpeza política y de la total carencia de sensibilidad social que caracteriza al actual mandatario, a Macri, y a los integrantes de su gobierno, el regreso a la Casa Rosada, del grupo que fue desalojado por Macri hace 4 años, da cuenta del estrepitoso fracaso de la ortodoxia neoliberal. Que esta es la parte de la ecuación que parece ser importante, ¿no? El neoliberalismo. Que impuso con el entusiasmo de la oligarquía local, de los centros financieros globales y de organismos impresentables como el Fondo Monetario Internacional. Algo parecido está sucediendo en Chile, cuando todo el mundo alababa y decía que el modelo estaba muy bien, y etcétera, etcétera. Pues ya ven lo que pasó. También tenemos que, en efecto, el saldo de 46 meses de macrismo resulta demoledor. El Producto Interno Bruto pasó de crecer a 2% anual a caer 3% este año. El dólar se disparó de 13 a 65 pesos argentinos por unidad. La pobreza aumentó de 29 a 40 por... Pues, ¿cómo iba a ganar este hombre? Pero, ¿cómo se atreven con estos números y con estos resultados a volver a contender, ¿no? La inflación, una de las principales críticas lanzadas por Macri a su antecesora y hoy vicepresidenta electa, Cristina Fernández. Mira, va a ser vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Saltó de un preocupante 27.8% al catastrófico 53% en que se estima cerrará el año. Este desastre no es casual ni impredecible, por el contrario, Argentina es uno de los principales testigos y víctimas de las consecuencias de aplicar de manera irrestricta el modelo neoliberal, el cual en 2001 estalló en la peor crisis que recuerde el país, dejó tras de sí una estela de pobreza. Y es un prolongado esfuerzo de destreza política pragmático y debe señalarse no pocas contradicciones. El fallecido expresidente Néstor Kirchner, el esposo de Cristina, y su viuda, ¿no? Ahora Cristina Fernández, reconstruyeron la economía y el tejido social argentinos de forma que en 2015 las contradicciones del kirchnerismo, aunadas a una incesante campaña de golpeteo mediático, permitieron al macrismo levantarse, ¿no?, con una estrecha victoria y emprender la reestructuración neoliberal, cuyos saldos pues no tardaron en mostrar a la sociedad la inviabilidad de este regreso al pasado. Mientras Argentina se mueve hacia la recuperación de la soberanía y de una política económica con sentido social, en el vecino Uruguay todo apunta hacia una lamentable involución, porque ahí están contendiendo un oficialista contra un conservador. Entonces, pues ahí no hay mucha posibilidad de desarrollo, ¿no? En este sentido de ir haciendo a un lado un neoliberalismo que tanto daño le ha hecho a estos pueblos. De acuerdo con los primeros resultados divulgados, la victoria de Daniel Martínez, candidato del centro izquierda, Frente Amplio en el poder desde 2015, es decir, es el oficialista Daniel, no alcanzará para recuperar una segunda vuelta en la que el pronóstico resulta sombrío debido a la anunciada unidad de todo el espectro de la derecha para sacar del poder a una formación que, sin ser en modo alguna perfecta, pues ha mantenido una notable estabilidad económica, ¿no?, acompañada de una reducción de la pobreza francamente aplaudible. Pues miren, así más o menos las cosas en Argentina y en Uruguay. Ya ves, mi querido Manuel, que su carcacha lo dejó tirado. Bueno, pues para la próxima entonces, mi querido Manuel. En una nota de David Penchina, nos dice que Chile está demostrando la crisis sistemática de la democracia liberal y la economía de mercado. Hasta hace apenas unas semanas, el país andino era el ejemplo a seguir, ¿no?, en prácticamente todos los rubros de la economía y la civilidad política. La lógica de muchos chilenos, hermanos de México, por más de una razón y una fecha, es que la dictadura de Pinochet había dejado un precedente importante para cada ciudadano sobre el valor de la libertad y la democracia. Una generación después del referéndum y la vuelta a la democracia, la gran contradicción de nuestro tiempo vuelve a aparecer ahora en las calles de Santiago, allá en Chile. El milagro económico es insuficiente. El crecimiento sin su distribución eficaz de la riqueza y correas de transmisión entre el poder público, las élites y la ciudadanía termina por colapsar. Sebastián Piñera es el arquetipo del gobernante latinoamericano de centro-derecha. Chile era el modelo pensionario más exitoso y ejemplo de movilidad social en el continente. ¿Qué tiene que pasar para que un país que lleva 3 décadas en el aparente camino correcto, ¡pum!, se convulsione socialmente? Esa es la pregunta que puede salvar o hundir a las democracias. La complejidad del momento no tiene respuestas fáciles. A ver, ¿es el modelo de representación el que está en crisis o es la velocidad de las expectativas versus la capacidad de los gobiernos para cumplirlas? ¿Es la democratización de la tecnología y la ventana que ello ha abierto a las profundas desigualdades entre ciudadanos definidos como iguales ante la ley? ¿O quizá es una generación distinta a la que sufrió los zarpazos de las juntas militares de los 70? ¿Es la reacción a la globalidad y las reformas económicas que tuvieron como fin el crecimiento y el control del déficit público? ¿O es el clamor de una generación que no conoció el Estado benefactor, sino el Estado mínimo? No lo sé, dice el autor de la nota. Lo cierto es que el síntoma de nuestros tiempos es la volatilidad sociopolítica y la fragilidad de la democracia, el agotamiento del modelo económico y la resurrección de radicalismos. No podemos olvidar que la primera gran crisis del capitalismo en el 1929, tuvo profundo impacto en las sociedades europeas. La pauperización es terreno fértil para los discursos de odio, las reivindicaciones raciales y la xenofobia. ¿Dónde estaba el mundo en 1939, una década después del crack? ¿Dónde está el mundo hoy, una década después de la crisis financiera global de 2009? La factura sociopolítica ha llegado en diversos formatos y tiempos, pero ha llegado. Llegó en forma de Brexit, de supremacismo blanco. Saludos, Mr. Trump. O de grupos neonazis en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, respectivamente. La ecuación de un menor crecimiento económico en las anteriores 3 décadas, un estancamiento de la movilidad social y un incremento de los flujos migratorios al grado de que hoy México es la inevitable puerta del mundo, solo puede derivar en un cambio en el modelo de representación política. Esto es una visión así muy rápida, ¿no?, de lo que está pasando allá en el sur, en el Cono Sur, por las elecciones. Más súmele usted Ecuador, más súmele usted Bolivia, desde luego, México con la cuarta transformación. Está interesante, el panorama. Bueno, 8:26 a.m. Vamos a un abrazo muy fuerte para Lupita Páez, que hoy es su cumpleaños. No sabría yo decir si ella querría que lo dijéramos o no, pero pues es nuestra costumbre. Así que un abrazo y felicidades a Lupita. Y de las primeras que la felicita es Tere Chaires, una gran amiga de Lupita, y que se está manifestando vía las redes sociales con un fuerte abrazo para Doña Lupis. Bueno, pues vamos entonces con música y regresamos. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Esto fue el concierto para violín, cuerdas y bajo continuo de Johann Friedrich Fuchs. Muy bien, José Martín, agrego mi gusto de saludar y felicitar a Lupita Juditas Páez por su cumple. Somos de octubre. Oyendo tus lecturas sobre la visión de los abruptos cambios en el cono sur, agrego el alto valor de procesar nuestros cambios sociales vía las urnas. Con todas las imperfecciones que conlleven sufragio efectivo, no reelección, valoremos. José Francisco en su cuenta de Twitter dice, hoy asistirá a la revista El Maestro Salmerón. Por supuesto, ya anda por aquí. Y Gibran Ramírez Reyes, que escribe en Milenio y es un joven que se ha hecho notar por su erudición, por su inteligencia, por su capacidad para debatir, porque es muy joven, además, pues todo eso hace que sobresalga sobre muchos analistas que hay ahorita en el espectro mediático, digamos, ¿no? En general. Y miren lo que dice hoy. Casi todos estamos de acuerdo en que muchas cosas cambian ahora en México aceleradamente. La mayoría piensa que para bien, la minoría que para mal. Y otros piensan que no cambian tanto. El problema, sin embargo, es que las permanencias y los cambios se entienden poco y por lo tanto se critican mal, porque no estamos hablando de ellos. En vez de centrarnos en lo importante, estamos consumiéndonos en el ruido. Un poco se lo debemos a las redes sociales y en particular al Twitter. Más allá de lo que allí pasa, influye el tono que ayuda a imprimir a la conversación pública, muchas veces sujeto a las granjas de bots, de estas páginas que no falsas, pues, y otras artimañas. Soy incapaz de decirlo mejor que Mauricio Tenorio. Miren lo que dice Mauricio Tenorio. Twitter es por seguro más democrático que la opinología de hace 20 o 30 años. Y es también más demodiarreico. Otorga y pide la impunidad del comentario guarro y anónimo, mitad venganza social, mitad descarga intestinal, y exige ser o hacerse tonto. Nadie en realidad tuitea. Todos somos tuiteados. Vivimos en la lógica de la simpleza y puras netas. Netas, nada de matices. Mauricio Tenorio, Muy bien. Ahora, vuelvo a lo que dice Gibran Ramírez. No estamos ante una radical novedad, pero sí que la conversación le está quedando corta al proceso. Más perceptiva que descriptiva, se priva de mirar. Y no es que la prensa mexicana se caracterizara antes por su enorme calidad, aunque hay siempre excepciones, ni que la vocación de algunos diarios en particular les permita hablar de ciertos temas. Pero lo de estos días parece a veces la rendición total ante Twitter. En los grandes diarios, por ejemplo, se habló del operativo de Culiacán, pero aún a nivel superficial, salvo quizá La Jornada, se dio cuenta de los cambios de la ley de ingresos. El periódico Reforma consideró noticia de 8 columnas el salto de muchos municipios chiapanecos a Morena y junto con varios noticiarios de radio convirtió el gas en Palacio Nacional en un asunto clave del federalismo y la declaración de que era de mal gusto que Estados Unidos opinara sobre la estrategia mexicana de seguridad en un imperativo. No opinen. Según mi manera de ver, mientras hay un reacomodo importante en las placas tectónicas de toda la política mexicana, estamos concentrándonos en hablar de vidrios rotos. Cada quien del suyo, claro. De Twitter se entiende, pero la prensa debería hacer otra cosa. En estos días el debate sobre la legalización de la marihuana y sus términos ha ocupado unas pocas primeras planas y menos tejido fino. Salvo excepciones como Milenio, se ha hablado poco del entramado de las factureras que defienden Coparmex, de lo que implica la evasión de 50 mil millones y a quien beneficiaban estas 145 empresas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y de la farsa que implica para la enaltecida economía formal, pretendido rostro de la modernidad mexicana o del delicado desmonte del entramado de la política mafiosa en el Poder Judicial y los circuitos políticos. ¿Y qué pasa con los caídos de Romero de Champs, Rosario Robles? Pero sobre todo de Juan Collado. Bueno, todo esto es lo que dice Gibran Ramírez Reyes en el periódico Milenio el día de hoy, y que siempre pues ya se convirtió en referente, así como Julio Astillero y otros personajes que están analizando la política en México. Y desde luego, bueno, están también aquellos otros analistas que están haciendo crítica fuerte a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que son de todos conocidos, ¿no? Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Por ejemplo, para que no digan que nada más estamos alabando a Andrés Manuel, aquí hay una crítica que hace en el mismo periódico Milenio. Ahí, juntito a Gibran, está Gil Gámez. Ese es su seudónimo. Dice que la comisión declarativa del presidente retumbó a todo lo largo y ancho de Sonora y sus efluvios bajaron desde el norte de la República hacia el centro de nuestro territorio hasta llegar al sur de la patria y resonar como un eco eterno. ¡Qué bárbaro! Dicen que es Pérez Gay el que escribe esta columna, no lo sé de cierto. Usted lo sabe, pero puede ser que sí, porque Pérez Gay es anti-AMLO. Igual que su compadre Aguilar Camín, igual que su otro compadre Carlos Marín. Usted lo sabe, durante su discurso en un mitin de los diálogos con los pueblos indígenas de Sonora, el presidente Andrés Manuel comparó la doctrina de justicia social y humanismo de su gobierno con el cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesucristo? Porque lo espiaban y ¿por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Gil se mordió el nudillo del dedo índice de la mano izquierda, sí, de la izquierda. No le falta razón al presidente. Como todo mundo sabe, a Jesús le instalaron el Pegasus para espiarlo y por eso sabían sus adversarios conservadores a dónde se dirigían sus pasos rebeldes. El Sanderín era como la Federal de Seguridad de ese tiempo. ¿En qué anda Jesus Christ? Se preguntaban en el Consejo Supremo y se respondían, en malos pasos, anda queriendo cambiar la Constitución por debajo del agua. Además le da dinero a los jóvenes y a los viejitos y a las viejitas y habla de un cambio verdadero. Además avanza muy rápido en la construcción de 100 universidades. Ah, y arrojó a los empresarios del templo y les dijo cosas muy feas. Y quiere convertir el Monte de los Olivos en un aeropuerto. ¿O cómo era? Con ustedes el presidente. A ver. Mira, no quieren que lea yo esta nota. Con ustedes, el presidente. Todas las religiones tienen este propósito, dice Andrés Manuel, el humanismo, el amor al prójimo. Esto es la justicia social. A eso se le puede llamar solidaridad, se le puede llamar fraternidad y se le puede llamar de distintas maneras. Pero es ser realmente fraterno con los demás, que haya humanismo, que no se le dé la espalda al que sufre. ¿Se le puede llamar también demagogia? Gilgamesh sabía que el existencialismo es un humanismo. Frase citada millones de veces y traída a una conferencia de Sartre, pero no sabía ahora, ahora lo sabe, trémulo de felicidad, que el cristianismo es un humanismo. Con el presidente no hay tutía. Utilice el lenguaje como arma punzocortante. Frente a miles de personas, principalmente miembros de la tribu Mayo en el sur de Sonora, López Obrador, que así le dicen de manera muy grosera, pidió que ayuden a empujar al elefante. Gil no empuja mucho, no empiecen, pero cuenten con él si se trata de llevar al paquidermo de la cosa pública a un lugar sin corrupción e inseguridad, un sitio de bienestar y felicidad. Y va a caminar y entre todos vamos a sacar adelante a nuestro país. Y el propósito, repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humano, es justicia social. Y es también cristianismo. A duro y dale con el cristianismo, carambas. Todo es muy raro, caracho, como diría Charles Darwin. Se dice que el elefante indio llora a veces. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana y ya después de este espacio musical, Enrique Salmerón, el maestro. Fue la gran bandolera, enterrador, no la lloré. Decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí platicando con Enrique Salmerón, pero antes les comento que fueron los folcloristas sobre una tumba a una rumba. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Bien, aquí disfrutando de este sol jalapeño después de la del fin de semana un poquito frío. Y vamos a escuchar de alguna manera, y de esa manera vamos a felicitar a Lupita Páez en su cumpleaños. Sí, con felicidades a Lupita. Las arias de ópera más hermosas del siglo XIX. Con eso voy a cerrar este ciclo. Lupita, no se pierde un concierto de los viernes, ¿eh? Sí, eso me estaba platicando. No se pierde uno. Pero bueno, uno. Estas arias de ópera son íconos de la lo que es el melodrama sinfónico, operístico, escénico, y muchas de estas canciones, vamos a decirlo así, han sido escuchadas y cantadas por los más grandes y maravillosos seres que son los cantantes de ópera. Uh-huh. Temperamentales, son de carácter firme, fuerte, difícil algunos de ellos, y bueno, la historia nos ha marcado desde un Enrico Caruso, como uno de los más importantes cantantes de ópera del tenor del siglo, principio del siglo XX. Y de ahí tenemos a Vianiamo Gigli, Giusy Borgin, Richard Tucker, Di Stefano, Pepo, famoso Pepo, Mario de Mónaco, Pavarotti, uh-huh. María Callas, uh-huh. y una serie, Mansera Caballet, John Sutherland, y entre los contemporáneos una serie de nombres que están aprovechando las redes sociales también como parte de este fenómeno, pues está Anna Netrebko, Ángela Giorgiou, René Fleming, Jesse Norman, que acaba de desaparecer, Cecilia Bartoli, una especialista en música antigua, barroca, a mí me encanta esta mezzosoprano Enya Garanza, Juan Diego Flores, sudamericano, Rolando Villazón, que está ahorita, un mexicano que está en Europa también, y el que está causando furor es Javier Camarena, ¿no? Jalapeño. Uh-huh. Estudió aquí en la Facultad de Música y terminó su carrera en Guanajuato. Ah, o sea, es jalapeño, porque es que dijo, yo soy producto de la Universidad de Guanajuato. Exactamente, dije, pero es jalapeño. Jalapeño, él nació aquí, empezó sus estudios aquí, inclusive estudió con Armando Mora, y en la Facultad de Música con una de las maestras Perfecto, Elba Perfecto. Y no terminó la carrera aquí con nosotros en la universidad. Yo era director de la facultad, recuerdo muy bien, cuando él empezaba a estudiar solfeo. Ah, sí, mira. Sí, en 96, 97, más o menos. Pero bueno, por su destino, y hay muy maestros de canto muy buenos allá en Guanajuato, y la termina allá. Y Javier ahorita es uno de las sensaciones, las voces. Pues es la figura mexicana, ¿no? Pues sí, ya lo fue Ramón Vargas, lo fue otros mexicanos, Rolando Villazón también lo fue, pero ahorita le toca a Javier. ¿Y qué te puedo decir? La figura del cantante de ópera es como la del héroe. Mm. El héroe en el siglo XIX, aquí en México, a partir de 1820, se escucharon las primeras óperas, óperas de Cimarosa, por ejemplo, y entran las primeras óperas de Rossini, el Bárbaro de Sevilla, el Tancredo, italiana en Argel, fueron de las primeras óperas que se escuchaban, y no es que estuvieran una, dos, tres funciones, estaban dos, tres semanas de funciones las compañías de ópera en aquella época, y sacaban a los cantantes en hombros. O sea, era una euforia en el siglo en el 19, que en México se convirtieron en leyendas. Hay una cantante, Sontag, se apellida ella, se me fue su nombre, pero que ella participó en el estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven. Llega Enriqueta Sontag, llega aquí a México y se muere de cólera, no, hombre, por el agua. Muere, uy, y aquí, uy, muere esta gran cantante europea, ¿no? Y bueno, el siglo XIX es marcado por grandes compositores, y en este caso Rossini se convierte en uno de los emblemas más importantes. Sus óperas casi todas fueron un éxito mundial en diferentes partes cada vez que se presentaban, y una de ellas, el famoso Barbero de Sevilla, que es una ópera bufa, una ópera cómica, se estrenó en 1816 y posteriormente en 1825, y llega a nuestro país después de esos años y se convierte en una gran obra maestra de la comedia. Y lo vamos a escuchar. Bueno, la trama prácticamente es relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Bartolo, que es el preceptor de la muchacha, también la pretende. Entonces, bueno, ahí viene un círculo, uh-huh, un triángulo amoroso medio extraño. Pero quizá una de sus arias más interesantes es el largo O Factum. La vamos a escuchar con este barítono, Dmitri Hobostovsky, que murió, tiene un año de muerto, tuvo un tumor cerebral. Uh-huh. Es una voz prodigiosa. Y creo que esta aria la hizo más famosa Bugs Bunny, en el famoso, que el famoso Barbero de Sevilla. Y lo vamos a escuchar ahorita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, non me Bueno, este es un fragmento de famoso Fígaro, con este barítono ruso que murió, tiene un año aproximadamente, de un tumor cerebral, una voz prodigiosa, Dimitri. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para mandar un saludo a tres mujeres universitarias aquí de la universidad que yo quiero mucho y que han tenido que ver con los medios de comunicación. Liliana Calatayud, que nos está escuchando. Claro. Tere Chaires y Areli Ruiz, claro, en Televisión Universitaria. Un saludo para ellas. Y que estas arias de ópera que vamos a escuchar a partir de este momento son la delicia de muchas mujeres, ¿no? Y también un saludo y gracias a Art Van de Ley, que nos manda un GIF de la caricatura de Bugs Bunny. Entonces estábamos oyendo la música y viendo cómo patina encima de la cabeza del pobre Elmer. Sí, así es. Eso se volvió ya con los medios de comunicación, con las sí, caricaturas de los años 60. Bugs Bunny le popularizó el Fígaro. En el siglo XIX ya también uno de los grandes, grandes compositores de la música operística es Giuseppe Verdi. Se muestra como un compositor versátil, abarca todos los géneros, abarca desde el drama, desde el nacionalismo, con esta famosa área de El Vapensiero, por ejemplo, que es el área de coro, el tercer acto de la ópera del Nabucco, donde se refleja allí en el himno de los patriotas italianos que se identificaban con el pueblo hebreo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también tiene connotaciones políticas. De todas sus óperas también fueron unos grandes éxitos y sus más destacadas es Nabucco de 1842, Rigoletto del 51, El Trovador del 53, La Traviata del 53 también, Aída del 71 y Otelo del 87. Traviata es una ópera muy realista. Se puede considerar como un drama psicológico intimista que refleja los estados de ánimo de los personajes, las decisiones sociales, los conflictos del yo interno, el deber ser y el ser. Y la joven, ustedes lo saben, Traviata está basada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Y es el conflicto del amor prohibido, etcétera, etcétera. Y las relaciones interpersonales, las emociones. Y vamos a escuchar una gran aria que es El Brindis, con Angela Giorgiou y Roberto Alagna. Liviamo, liviamo negli eti calici che la bellezza infiora e là fuggemol, fuggemol ora si nebbia voluta. Liviam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Este fue el famoso Brindis de La Traviata, Y le comentaba yo a Carlos que en la primera época de Francisco Sabin, a partir de 1961 más o menos, se escucha por primera vez la Traviata aquí en Jalapa. ¿Sí? Después se repite con Guadalupe Flores, y con varios directores, pero la primera vez que el público jalapeño lo puede apreciar como, como la gran puesta escénica fue en esos años con Francisco Sabin. Y bueno, también otro de los éxitos maravillosos de Verdi, Giuseppe Verdi, lo encontramos con Rigoletto, con el libreto de Francisco María Piave, basada en la obra teatral El rey se divierte, de Víctor Hugo. Todas las óperas parten de algo, de una historia, de una leyenda, de una novela, de algún cuento, que pasa a manos, de, más posteriormente, de los libretistas. Ellos modifican el texto, lo hacen diálogo, y entonces el compositor empieza a crear la parte musical, los diálogos ya establecidos, empieza a ponerles las arias, los coros, y ya con el director escénico pues se hace ya el manejo de la escena, como tú lo sabes muy bien. Entonces, bueno, pues para todo esto, el rey se divierte, de Víctor Hugo, es arreglado, es hecho el libreto, que es un drama de pasión, de engaño, de amor filial y venganza, que tiene como protagonista precisamente a Rigoletto, el bufón jorobado de la corte del Ducado de Mantua. Y una de sus arias más famosas, La Donna Immobile, fue cantada al día siguiente de su estreno, ¿sí? En 1851, ya era, como le dicen ahora, el Training Tropic, no sé cómo le dicen en las redes sociales. Sí, al día siguiente ya era el área cantada, lo cantando. Lo vamos a escuchar con una de las grandes voces, a mí me encanta esa, la calidad del timbre que tiene, Luciano Pavarotti. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, è sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta d'accento e di pensiero, e di pensiero. Esa fue la maravillosa voz de Luciano Pavarotti, un gran filántropo, sí, dejó muchísimas deudas y muchos problemas en la vida familiar, pero hay una anécdota que le decía yo a Carlos, cuando a José Carreras le diagnostican leucemia, pues había creo que cierta rivalidad normal entre cantantes, entre Pavarotti, o más bien Carreras y Pavarotti, y Pavarotti se entera de que Carreras tiene leucemia y parece ser que por terceros ayuda y apoya económicamente para la curación de Carreras. En algún momento el cantante español se entera y coinciden. Y lo primero que hace Carreras es agradecerle de rodillas a Pavarotti su apoyo. Y después de todo ese tiempo surge el famoso concierto de los grandes tenores del siglo XX, uh-huh. Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar ya de Verdi, vamos a escuchar a otro compositor tan, tan importante que es Giacomo Puccini. Puccini era un gran innovador, sus óperas empiezan a vislumbrar lo que es la politonalidad, los recursos de la tonalidad, los paisajes de la armonía modal, para beneficio del texto literario. O sea, si era necesario crear acordes disonantes, los hacía para crear ese ambiente sonoro acorde a lo que el drama literario necesitaba. Y Puccini fue un especialista en esto. Sus grandes éxitos, quizás sus tres grandes óperas, por ejemplo, La Bohemia, Tosca y Madame Butterfly, pues fueron producto de libreto, que como les decía usted, el manejo magistral de los libretistas para crear los diálogos, pues es lo que producía maravillosas obras a las que el compositor, pues de acuerdo al texto, pues podía manejar la instrumentación y la lidia melódica necesaria para crear estas preciosas obras. Y las temáticas diferentes, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a escuchar Madame Butterfly, que es la famosa historia de Pinkerton. Ándale. Que llega a Japón, engaña a una pequeña doncella, una geisha de 15 años, la hace casar con él. Él deja Japón, se regresa a Estados Unidos, se casa legalmente con allá. Y Shosho-san, 3, 4, 5 años, sigue a la espera de su esposo, rompe con sus ritos japoneses, la familia se enoja, se entera que viene Pinkerton a Japón, se viste de gala ella para esperarlo, pues va a venir a verme, no se aparece sino hasta el día siguiente, y se entera Pinkerton que tiene un hijo con ella. Shosho-san, el drama es que se da cuenta que pues no va a fructificar, se entera que está casado, hijo. Y le cede el hijo. Cuando se entera Pinkerton de todo esto, lo que llega es, se suicida, diciendo entre sus labios el nombre de Shosho-san. Entonces, este gran drama emotivo tiene un coro que a mí me fascina, y digo, ¿cómo la mente humana, la sensibilidad humana puede crear algo tan maravilloso como es la música, la literatura, las artes plásticas? Pero este coro de Boca Cerrada, de Madame Butterfly, refleja toda una serie de emociones y sentimientos que espero lo puedan disfrutar. este maravilloso coro de boca cerrada, no necesitas palabras, no necesitas dicción, solamente es el estado emocional. No recuerdo en qué momento de la ópera sucede esto, en qué parte, pero lo leí. Pero no, los sonidos por sí solos y la voz humana, la tesitura, el timbre, la suavidad de la voz humana, te lleva. A mí este coro me ha encantado siempre, ¿no? Bueno, otra de las óperas maravillosas de Puccini es Turandot, que es todo un drama oriental. Fue prohibida en China por muchos años, se estrenó formalmente por Zubin Mehta dirigiéndola en 1998. Y esta obra, Turandot, la quedó inconclusa por la muerte de Puccini. Fue terminada por Franco Alfano en 1926. Y sin embargo, creo que una de sus arias más maravillosas, Nadie Duerma, ¿sí? La van a identificar el público radiofónico. Escucharemos Nessun Dorma con Plácido Domingo. Bueno, pues esta fue la prodigiosa voz de Plácido Domingo. Y bueno, me decía Carlos, entre Plácido Domingo, los grandes cantantes, Pavarotti, José Carreras, yo creo que hay diferencias sustanciales. La gran voz del siglo XX, la maravillosa voz potente, afinada, dramática, para mi gusto es Plácido Domingo. Pero el timbre cálido, emotivo, es Pavarotti, tiene un timbre maravilloso y una emoción, sí, emoción que no se compara, ¿no? Y Carreras para mí es muy muy técnico, pero bueno, ahora recordemos, todos son humanos, y en el caso de Plácido Domingo, la crítica y lo que haya hecho, lo que haya dicho en su momento, que ha sido ahorita tan sentenciado, pero recordemos también que en el famoso terremoto del 80 y tantos, México, él estaba 85. Estaba en los escombros. Nadie había hecho eso. Entonces yo creo que la calidad humana en ese momento tiene que recordarse de este cantante, ¿no? Y bueno, hay una ópera de Puccini que es Gianni Schicchi, y que tiene una de las arias más hermosas que puede escucharse, "Oh mio babino caro", "Oh mi papá querido". La canta el personaje de Lauretta después de las tensiones entre Schicchi y sus futuros suegros. La chica le prohíben casarse con el joven su padre. Entonces, este canto le suplica: "Mi querido padre, lo amo". La texto dice: "Oh, mi querido padre, me gusta, es hermoso. Tengo que ir a Porta Rosa a comprar el anillo". Entonces le está suplicando que le permita casarse con él. Y la vamos a escuchar, esta maravillosa aria, en una de las voces femeninas más grandes del siglo XX, que fue María Callas. Mm. Y nos despedimos. Muchas gracias, Enrique. No, al contrario. Traigo un nudo en la garganta. Gracias, que les vaya muy bien. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México.